Trancada de la paleta es una frase que en los bailes de mis pagos siempre se hace escuchar, como un estallido de alegría y con un fuerte zapucay. Y cuando suena un acordeón y un chamamé bien rastrero, lo bailan con emoción los menchos de mi pueblo. Prendete de tu vaina, compañero, agarrala del cogote y metele un zapateo.